aunque parezcan un tanto lejanas. Acércate a la luna y las estrellas. Ellas te transmiten sus secretos de una manera muy especial. Y luego, si quieres, ¿por qué no me lo cuentas? Toma un papel y un bolígrafo y apunta la dirección del programa. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paso de Rosales 76. 28008 Madrid. Patrick de Frutos, a escondidas. Onda 10. Paseo del pintor Rosales 76. 28008 Madrid. Y dime de paso, ¿cuáles son tus canciones?